Buenas tardes, te damos la bienvenida a la peladilla número 20, la primera del otoño. Hoy es miércoles 26 de septiembre, estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Hoy tenemos un programa especial, no porque sea el número 20, que también, sino porque tenemos sobre todo un invitado. Llevábamos días sin tener uno aquí. Y hoy nos acompaña Antonio, que es una persona de Barcelona, que es un artista que está muy activo en aquello que llaman algunos la escena underground, que es un término que no define nada. Él forma y ha formado proyectos musicales como son Zozobra y No for Too Much, y actualmente Facción Fascista, que así se llama. Además, es uno de los componentes, de los muchos componentes, que están detrás del colectivo Ojalá Esté Mi Bici. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Eli. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. A ti. ¿Qué hemos escuchado? ¿Con qué has empezado tu sesión? Pues hemos empezado con Balaké Sissoko y Vincent Segal. Es un francés y un africano. El africano toca la kora, este instrumento que es así como una calabaza muy ancestral, y el cello. Nada, un disco del 99 que se llama Chamber Music, y la canción también se titula igual, Chamber Music. Está muy bien, es ideal para levantarse. Sí, ha sido un comienzo otoñal increíble el que nos has traído aquí. Muy, muy bonito. ¿Te parece que seguimos oyendo música y luego hablamos más? Sí, me parece bien. Vamos allá. When I don't fall down, you may not get up on Greasy Street. And don't fall down, you may not get up on Greasy Street. Lights falter, pipes cough, don't come here, life ain't soft on Greasy Street. Must have been some kind of spill on Greasy Street. See him slipping and sliding up and down the hill on Greasy Street. Iridescent rainbow reflecting light, gas fire in the night, over the Gulf of Mexico and over the desert, don't you know, it's all on Greasy Street. Come on down to Greasy Street, but don't fall down, you won't. Get up on Greasy Street. Saw down there is still on show on Greasy Street. Easy Street. Easy Street. Vaya, vaya, cómo ha arrancado esta sesión con el invitado hoy en Peladilla, el señor Antonio González de Barcelona. ¿Qué nos has traído, Red Crayola? Cuéntanos, por favor. Rey Crayola, bueno, él empezó a sacar discos en el 66, es de Texas. Y este disco se llama Introduction y es del 2006. La canción es Greasy Street y este hombre, Mayo Thompson, que en algún momento estuvo con Pere Ubu, si nuestros oyentes conocen Pere Ubu, estuvo formando parte de Pere Ubu así como algo conocido y luego tiene un montón de discos. Se ha quedado a grabar dando instrucciones muy básicas a los músicos, ¿no? De, mira, así es la canción, vamos a grabarla, está grabada, es disco, punto, ¿no? Y mucha, mucha producción, un tío muy hiperactivo. Está muy bien, tiene palos muy diferentes, ¿no? Suena punky, suena psicodélico, suena esto, ¿no? Así como más clásico en la calidad de sonido. Muy, muy bonito, muy interesante. Muchas gracias. Para investigar a este tío. ¿Escuchamos otro tema? Sí. Venga, vamos allá. I can hear you. I can hear you. Esto no eran efectos sonoros, no nos hemos vuelto locos y nos ha dado por hacer otro tipo de programa de radio, Programa sino explosivo. ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntanos qué hemos escuchado. Bueno, esto que hemos oído es un disco del 2001 de Marx, X Marx. Este señor desde, bueno, el noise, el ruido que se hizo en Barcelona en los 80 y tal, está formado por gente como Xavi y otros. Él tiene un bar en el centro de Barcelona, un bar que hay que tocar el timbre. Así, bueno, es Subterráneo. subterráneo, sí. Es parte de un colectivo que se llama Hazard Records. Hazard Records es una discográfica que no hace simplemente como músico que estás en ella, simplemente te ponen en el catálogo. Y nada, es copyleft hasta el punto de exigir a la gente que publica con ellos que si hacen sus CDs, porque ellos no te hacen nada, te los haces tú, si haces tus discos y tal, tienes que publicarlos en CDs regrabables, ¿no? Como, bueno, es algo, un dato anecdótico que está bien. Y nada, es un colectivo muy, muy, muy inquieto, Hassel Records. Bueno, ya incluiremos el link para que se pueda llegar ahí y que Fantástico. miren. Y nada, este disco Not for Tourists y lo que veíamos de New York era justo cuando se cayeron las torres y Xavi hizo Este medley, este irreverente medley. que nos ha venido muy bien para nombrar una iniciativa que mola bastante y que tiene muy buena pinta. Ya Sí. seguiremos indagando. El copyleft que has comentado, lo decimos para el que no lo sepa, Sí. aunque ya más o menos se entiende, es lo opuesto al copyright, es decir, nadie es propietario de la obra del artista, sino todo el mundo, ¿verdad? Sí, de hecho lo que pone en su web es, ¿quieres perder los derechos de tu música? Que no es que se pierdan, en realidad se comparten No, con la humanidad, ¿no? eso, sí. De forma libre. El copyleft significa Sí, y poder sin licencia. manipular, que te puedan manipular y poder manipular la música de otro. Libertad. Vale, ¿seguimos con libertad? Venga. ¿O con qué seguimos? Sí, seguimos con Cañita. Vamos allá. Cuando el cielo saca lágrimas de sus ojos, desde mi ventana veo a Luisa esbozar una sonrisa. Su padre la hizo mujer con 3 años en un día como hoy. Un montón de mujeres llevando flores rotas a la vieja colina de zapatos vacíos. Y una niña de 6 años bebe más que yo, bebe más que la tierra, bebe más que yo. Porque una niña de 6 años bebe más que yo, bebe más que la tierra, bebe más que yo. Y en este cielo bajo tierra que yo, donde viene a morir la sangre que comemos veneno una vez por semana, 10 botellas de orina para cada mes y una vieja radio rota donde suena mi canción. Un niño calvo sin labios besando los días tachados en un sucio almanaque. Un aire viciado clavándose en mis pulmones. El ruido de sus botas nos hace temblar y su sonrisa es nuestro cielo. Porque una niña de 6 años bebe más que yo, bebe más que la tierra, bebe más que yo. Y en este cielo bajo tierra que maldigo yo, donde viene a morir la sangre del dolor. Así que hablar de tinieblas al rey de las tinieblas, no decirle nada al vagabundo del miedo. Mirarme en un cristal deshecho entre veneno. Me quedé ciego en agosto, bebiendo gota a gota la bebida de tu alma. Adiós, mi cielo. Adiós, mi cielo. ¡Oh, adiós, mi cielo! Bajo tierra. En este cielo bajo tierra que maldigo yo. ¿Dónde viene a morir la sangre del dolor? Porque una niña de 6 años bebe más que yo. Bebe más que la tierra, bebe más que yo. En este cielo bajo tierra. Thank you. explosión de feedback, de acoples que nos ha traído nuestro invitado de hoy, nuestro querido Antonio. Cuéntanos qué acabamos de disfrutar, por favor. 713avo Amor, del 88 al 95, no sé cuántos discos sacaron, yo diría que tres, o algún EP y dos discos, algo así. Se llama A veces el dolor, es del 93, y bueno, es uno de los proyectos, el segundo en concreto, que tuvo Carlos Desastre, que sigue muy muy en activo, ahora está en México y tal, y bueno, me parece, tienen temas, en este disco hay temas de 10 minutos muy interesantes, uh-huh. Muy largos, muy narrativos. ¿Este disco en concreto cómo se llama? A veces el dolor, del 93, y la canción era Cielo bajo tierra. Gracias por traernos a este grupo que teníamos, bueno, los habíamos escuchado por encima y sin profundizar demasiado, precisamente en el momento que surgieron, y nos alegra mucho que los hayas traído al programa. Los grupo malagueño, ¿verdad? Sí. Sí, Carlos es de Málaga y no sé, los otros componentes, supongo que también por entonces estaban todos por ahí. Sí, Carlos este tiene ahí relación con una banda que escucharemos después a través de una discográfica que se montaron ellos para autoeditarse, pero bueno, luego cuando llegue la otra banda... ¿Esta música cuando la escuchabas tú? ¿Cuándo te empezaste a meter aquí? A mí me llegó tarde, Si esto era en el 93, igual lo conozco 6 o 7 años después. Uh-huh. Sí, yo no sé, estaba en otros lares musicales. Luego ya me desperté y aceleré todo lo que pude, pero sí, por entonces ya me hubiera gustado con 16 años haber escuchado esto, sí. Cuéntanos, enseguida vamos con más música, si te parece bien, esos lares musicales por donde empiezan y por donde así sucintamente. Cuéntale, por favor, a los oyentes de Peladilla qué es lo que has hecho tú. Bueno, lo que, pues ya al principio tocaba la guitarra, cantaba, era así, me llamaba I Know For Too Much, es el primer proyecto... Que tuve y bueno, cantaba así, era anglófilo, así, hacía la música tranquila y así tristona que me gustaba oír, que me gustaba que hicieran otras, ¿no? Haces la música al principio que te gusta oír. Y luego ya con el tiempo me aburrí de eso, me aburrí de los conciertos que eran canciones que repetía y que no podía reinventar demasiado tampoco, siempre salían bien los bolos, no salían estaban mal. Más cerradas. Sí, no había riesgo, no había riesgo en absoluto en directo. Y bueno, buscando ese riesgo, acabé con Zozobra hace una especie de collage, hace una especie de 25 minutos, media hora de directo, donde va mezclando pues audios de peli, cosas que voy tocando en directo, textos míos, textos de otros, y de repente ahí sí que hay riesgo porque es casi improvisado, lo preparo el día antes o 2 días antes o el mismo día, uh-huh. Entonces sales allí con una partitura casi, ¿no? El setlist, las canciones no son canciones sino que pone efecto 3 más voz tranquila más piano enrollable, tus códigos, claro, entonces bueno, llevas a cabo la partitura que has ideado antes. Y ahí estoy, y ahora con Sergio, con un amigo, estamos bueno, haciendo también ruidaco juntos, y se llama Facción Fascista porque nos parecía un nombre muy en boga estos días. Y bueno, no, mucha ilusión de compartir con alguien, siempre he tenido proyectos en solitario, ¿no? Tener una banda es otra cosa. Disfrutamos mucho con tu nuevo proyecto con Sergio cuando lo vimos hace bien poquito bueno, antes del verano, cuando comenzaba el verano, en aquella gran noche en la que Ojalá Esté Mi Bici, el colectivo del que formamos parte, se miraba el ombligo. Sí, tocaban ahí como una especie de abanico, ¿no? Y que, bueno... Una bonita fiesta quedó. Sí, sí, sí, sí, también lo disfruté. Tenemos ganas de hacer más. Las haremos. ¿Qué escuchamos ahora para que no se...? ¿Lo siguiente? Venga, vamos allá. Hangman, hangman, slack your line, slack it just a while, for I think I see my papa coming, traveling many a mile, traveling many a mile. Papa, papa, has you brought gold for to pay this hangman's fee? Or did you come to see me swinging high from this hangman's tree, high from this hangman's tree? Da-da-da-da-da-da, I brought no gold for to pay this hangman's fee, but I come to see you swinging, swinging, high from this hangman's tree, high from this hangman's tree. Hangman, hangman, slack your line, slack it just a while, for I think I see my mama coming, traveling many a mile, traveling many a mile. Mama, mama, mama, has you brought gold for to pay this hangman's fee? Or did you come to see me swinging high from this hangman's tree, high from this hangman's tree? Daughter, daughter, daughter, I brought no gold for to pay this hangman's fee, but I come to see you swinging, swinging high from this hangman's tree, high from this hangman's tree. Hangman, hangman, slack your line, slack it just a while, for I think I see my lover coming, traveling many a mile, traveling many a mile. Sweetheart, sweetheart, sweetheart, did you bring gold for to pay this hangman's fee? Or did you come to see me swinging high from this hangman's tree, high from this hangman's tree? Darling, darling, darling, I brought that gold for to pay that hangman's fee, 'cause I don't wanna see you swinging, swinging high from this hangman's tree, high from this hangman's tree. Vale, cuesta. A veces nos pasa que nos cuesta hablar. Sí. Después de oír a la pajaritos como John Jacob Niles, sí. Sí, sí. Cuéntanos, por favor. Estamos ávidos de saber. Bueno, este señor, John Jacob Niles, bueno, esta grabación es del 58 y él se dedicó a tiene alguna canción original y tal, pero sobre todo revisó clásicos del folk. Esta que hemos escuchado ahora es The Maid Freed from the Gallows. Es la primera grabación que hay de esto, es del 39, y él la recupera y la canta. Y bueno, tiene ahí un par de discos de revisiones de tradicionales del folk, bestiales, siempre con este tono de voz y, uh-huh. y esta cosa, ¿no? Esta guitarra que casi no hace falta que toque. Muy interesante. Bueno, pues tremenda visión musical que nos estás trayendo. Me imagino que una de las muchas posibles que tienes tú y que tenéis, bueno, los compañeros de ese colectivo que hemos comentado, y que alguno de ellos irá viniendo al programa próximamente. Cuesta elegir temas. Sí. Un poco, ¿qué pongo? ¿Qué? Esto era... ¿Qué se merece Peladilla? Vamos, sencillamente, bueno, no sé qué se merece Peladilla, pero lo que nos has traído es increíble. Lo mejor. Sigamos oyendo música. Venga. Today was one where lost in thought I really feel I am losing not an ounce of what you see in me, my lamb. If you're not with me tomorrow, that would be the worst. I'm glad I dreamed of what I dream of today, a thing was burst. Oh, all around, oh, all around, it's kept together, moving all around. Oh, all around, oh, all around. it's kept together. My brain, it beams, it's here it all. And living, I must work to make our lives here justified and not let trouble lurk. Instead of seeing monkeys biting, I lay on the ground while my hectic traveling partner wandered all around. Oh, all around, oh, all around, it's kept together, moving on all around. Oh, all around, oh, all around, it's kept together, moving on all around. Así comienza el otoño en Peladilla, gracias a nuestro invitado de hoy, Antonio, increíble, Bonnie Prince Billy. Bonnie Prince Billy, su disco I See a Darkness, que es del 99, la canción Nomadic Reverie, y bueno, este señor, para que no lo conozca, lleva sacando discos desde el 93, del 93 al 97 está sacando discos como Palas, siempre es Palas Brothers, Palas Music, Palas... Como rosquillas buenas, vamos. Sí, sí, uno detrás de otro, muy muy prolífico este hombre. Y a partir del 98 va sacando ahí cosas como Bonnie Prince Billy, como Will Oldham. Bueno, muy interesante las armonías que hace siempre con la voz. Bueno, eso no son coros, son barbaridades armónicas. Sí, sí, sí, dejan caer las notas así, con mucha naturalidad. La dinámica también hablábamos que tienen, como hemos visto en esta canción y en todas, qué maravilla. Sí, sí. Vaya, pues nos dejas el cuerpo finito. Podemos seguir. Y ahora algo completamente diferente. Vamos allá. Commands you. you now to die alone. Open window, wave with arms outstretched. Do you spend each night in waiting for the devil's little angel cries to bury you in your sleep? Do you wait for miracles in smart hotels with second all in composite, or for a ticket to the house of death in Amsterdam? Torture, suicide, and death with scotch and soda at the bar. We're all real decent people, aren't we? But there's no time left for talk. Pues peladilla tras peladilla, Antonio nos ha tenido en los 90, nos llevó a los 50 y acabamos de pasar por el 88, Diamanda Galas. Diamanda Galas, nacida en el 55, ya tiene unos añitos esta señora. Y sigue haciendo bolos muy, muy potentes, solo con el piano y tal. El disco del 88 se llama You Must Be Certain of the Devil. Y bueno, lo primero que sacó esta mujer fueron las letanías de Satán de Baudelaire, musicadas. Letanías. Las letanías de Satán. Un padre nuestro a Satán. Perdona que te he interrumpido. No, no, está bien. Continúa. Y bueno, tiene. Es muy, muy actoral. Diamanda tiene un disco grabado en una iglesia, todo muy utilizando textos del Antiguo Testamento, utilizándolo para señalar a los enfermos del SIDA y cómo se ningunea y cómo se manipula eso, y bueno, todo utilizando la religión, todo muy oscuro siempre, y muy, muy chamánico y muy, sí, así jodido, pero muy elegante. Tremendo, tremendo. Jodido, pero muy elegante. Sigamos el viaje, Antonio. Vamos. ¿Estamos en cuál, si nos puedes decir ahora? Estamos en la 8. En la 8. Es la que va a sonar ahora. Pues vamos allá. A ver, a ver. Sí, estamos teniendo claramente, como ustedes pueden, como podéis comprobar, la gramola de discos a piedra. Se ha quedado la gramola sin, nos acaba de fallar precisamente en la 8, Antonio. En la 8. Sí, nos vamos a tener que ir a la 9 y luego ya vemos cómo nos lo montamos, ¿te parece? Venga. O a la 10, ¿a cuál nos vamos? Elige tú. Bueno, pon la 10. Vamos a la 10. Nos dice que sí, que sigamos. Venga. Pues sabemos que vienen de Austin y que se llaman Zulu Ascono, Antonio, ¿verdad? Sí, sabemos que este disco se llama Uno, un numerito, que es del 99. La canción se llama Young Geezer, es la penúltima del disco y a pesar de, no sé, he estado buscando y estos señores parece que, no sé, se esconden o algo. Tú puedes encontrar para escuchar el disco en un montón de sitios, pero que alguien me diga algo, quiénes son, tal, no encontré nada. Nos has leído el pensamiento porque es un grupo que habíamos ya pensado poner y que no habíamos puesto porque hay tantas maravillas. Sí, los descubrí por casualidad. ¿No? Van saliendo. El noventero, ¿verdad? ¿Estamos? 99. Sí, 99. Ahí, en el límite. Nos quiere la 8. Vamos por ella. Acauzaste, nada menos. Acauzaste. Disco Urgardenak del 98. Es el primer disco, sacan dos maquetas antes. Una muy bonita que venía el cassette dentro de una lata que tenías que abrir. Y nada, siempre muy autoeditados estos muchachos, a pesar de que han estado ahí con alguna discográfica, que yo creo que les da, no sé, pero me da la impresión que les da como cobertura, pero que ellos se autoeditan. Ellos se lo hacen todo. Con tijeritas. Sí. Son reyes del Juan Palomo, del yo me lo guiso, yo me lo como, que es otra forma de llamar al manido do it yourself o hazlo tú mismo. Y nada, en esta, hoy estaba leyendo y en esta canción que se llama Centrifugo hay frases de Dylan ahí metidas en medio. No debería leerme las letras enteras para tal. Y bueno, estos están muy emparentados con Carlos Desastre, que hemos escuchado antes, 713avo. ¿De otra generación, un poquito posterior quizá, o de la misma? Yo creo que son de la misma edad, ¿eh? Esta gente. Ajá. Sí, 40 y pocos o por ahí deben tener se todos. Salen, tienen unas armonías verdaderamente infernales. Sí, tienen ahí una especie de editorial conjunta que se llama Compañía de Sueños Ilimitada y con Carlos y tal, y bueno, editan cosas y tal, son de Guipúzcoa, de Azcoitia. De Azcoitia. Y se prodigan poco por la península histérica. Azcoitia es ese lugar del matadero, del donde, matadero donde ellos han grabado mismos ellos, graban y han montado tantas cosas, tantos conciertos. Sí, un sitio ocupado y autogestionado y tal. Muy bien, muy bien. Antonio, programazo que te acabas de marcar, esta vez lo podemos decir porque lo has hecho tú, no lo hemos hecho quienes habitualmente lo hacemos y nos ha parecido un viaje precioso, que se nos ha quedado corto. Bueno. Como todas las cosas buenas. Sí, cuesta meter en una hora a ver qué, ¿no? ¿Qué? Es una maravilla. Seguiremos disfrutándolo y disfrutándote y bueno. Ya volverás por aquí, ¿no? O por otro programa de nuestros compañeros o compañeras. Por supuesto, siempre es un placer. Siempre es un placer. Pues mil gracias, Antonio. ¿Nos quieres contar con qué nos despedimos o la soltamos a capón? Lo que tú quieras. Lo contamos, ¿no? Y luego dale. Es un señor que se llama Steven R. Smith, es de California. Este disco que vamos a escuchar se llama Call, K-O-H-L, es del 2002. Y nada, lo peculiar de este hombre es que, bueno, me lo encontré por ahí, esto que estás, bueno, de blog en blog, encontré este blog donde habían muchos discos de un tal Steven R. Smith, pero muchos quiere decir 30, ¿no? 15 solo, 10 con una banda y tal. Y bueno, es música muy, muy muy agradable, tiene todo tipo. Lo que vamos a oír es más sencillito, son dos guitarras y tal, ¿no? Y nada, tiene muchas texturas, es bueno, es todo un universo el tío, tiene otro muy muy prolífico como Bonnie Prince Billy o algunos de estos, ¿no? Qué bien. Pues bueno, nada, pues un placer, gracias por invitarme. Gracias a ti, Antonio. Nos despedimos, queridos oyentes, hasta el miércoles que viene aquí en Radio Bronca, probablemente, no lo decimos seguro, pero es bastante posible, con otro invitado.